de, me imagino, el equipo, de todas las personas que estaban laburando ahí y que, bueno, nada, vamos a tener la posibilidad este domingo de meternos en ese mundo de una tesis, dijo Javier, cinematográfica, capaz que es algo más que una tesis cinematográfica. Pero qué linda la posibilidad de que nos podamos encontrar en estos espacios para compartir. En este caso particular hablamos de una película, pero vamos a mencionar a continuación otras propuestas que también tenemos para este fin de semana y las que no sean mencionadas en este ratito porque el tiempo es tirano. Quedarán subidas en nuestra página web en el www.radiokermés.com. Allí van a poder ver lo que hay, el lugar, la hora, la propuesta, todo lo que necesiten, que en gran parte va a estar dedicado a los museos, ¿no? Que se viene desarrollando desde ayer en algunos casos, en otros sobre el fin de semana. Bueno, la semana de los museos. Ahí en el Museo Provincial se va a estar haciendo una visita guiada y un recorrido por las muestras para conocer más allá de la muestra en sí, un poco más del museo en general, de cuál es la propuesta, de cómo llegan a armar esas muestras justamente, digamos, conocer un poquito más del detrás de escena, si se quiere, del museo. Y también conocer el museo, porque sabemos que vos, que estás ahí, no decís nada, mirás para el otro lado, no pisás un museo hace rato. Claro, y hay que desacralizarlo y hacerlo, nada, todos podemos pasar. Y si no, sabes que se me hace cuando la gente es chiquita, en la escuela generalmente te llevan. Y ahí es cuando vamos, solemos ver en el museo gente con guardapolvos. Bautismo de buceo. Claro. Bueno, así que es una buena oportunidad porque va a estar abiertos todos los museos. Así que dense una vuelta. Hay también folclore esta noche en la Casa Cultural La Porfiada de la mano de Nico Gauna. Y va a haber rock de la mano de No Tangente. Me gusta mucho esta banda, así que la recomiendo. Escuchen No Tangente. La van a poder ver hoy en el casino a las 11:30 de la noche. También se lleva adelante otra fiesta de las de música electrónica, en este caso por la productora Musicón, que va a estar visitando Velvet allí en Pellegrini 456. También hay encuentro de narradores, eso acá en Toay. Me encantan los encuentros de narradores porque te transportan a otro lado mientras te están contando eso. Así mezcla de encuentro buenísimo. Nacional e internacional. Van a estar visitando Naiko, Cachirulo, bien. El Parque Luro, empezó ayer y termina el domingo. Buenísimo, así que acá cuando pasen van a estar por la estación del ferrocarril, así que con unos mates, a poder disfrutar de los cuentos vamos a tener en este fin de semana. Y hoy bueno, la mayoría de las narradoras estaban en las escuelas primarias de acá de Tuay. Claro, bueno, ves que sí, en la escuela es ahí a donde más fácil es permear con estos espectáculos o estas propuestas culturales. Así que bueno, hay que ir formando la audiencia. Acostúmbrense entonces a darse una vueltita por el www.radiokermés. Además de enterarse de todas las noticias, también van a tener la agenda con todo lo que se viene para hoy, el sábado, el domingo. Y bueno, allí lo encontrarán. A un solo clic también lo podés compartir.